A mí me interesó particularmente una cosa que decía Lupi sobre los distintos pelajes, usaste esa palabra, y tradiciones y tal. Enseguida me hizo pensar en que ustedes tres también vienen de distintos pelajes, de distintas tradiciones, de distintos continentes, para ser más concreto. Y sin embargo, tanto ahora como hace 3 años, por lo que yo sé de esa experiencia, porque yo no estaba, no han habido demasiadas discrepancias ni de visiones ni de modos de trabajo. Entonces, la pregunta es un poco más filosófica, yo lo siento, la hago y si se puede contestar bien y si no, mala suerte. Yo estoy preocupado porque de alguna manera siento que en la facultad por hoy conviven no del todo eficientemente distintos pelajes. Es decir, yo tengo la sensación, pero es una pregunta también para ustedes en este sentido, de que nosotros no hemos sabido capitalizar de buena manera las distintas tradiciones. Y como veo que ustedes sí, ustedes tres por lo menos, que debe ser mucho más fácil, ¿no? Que de a mil. Eso sin duda es una respuesta, ya me adelanto para que no me den esa, eso está claro. Se me ocurría preguntarles si tienen alguna sugerencia a este respecto. Además, voy a hacer una pregunta puntual porque vi que en la pregunta anterior de la colega López estaba sugerida, pero que de alguna manera ustedes, ninguno de los tres, lo tomó ese guante. Yo no sé si era la intención. Ustedes, como bien dice, vinieron a evaluar fundamentalmente investigación. Y la facultad hizo un movimiento en estos últimos 3 años específico con respecto a la estructura de investigación, que fue la creación de dos centros de investigación, posiblemente tres en breve. Yo les quería preguntar concretamente cómo ven ese movimiento, pero también quería atreverme a hacerles una pregunta futurista en relación a mi pregunta anterior. No son dos preguntas desconectadas, son claramente dos preguntas conectadas. ¿Qué prevén que pueda aportar o no la figura de los centros de investigación, la dinámica de los centros de investigación a la transformación académica? Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Es esto de los diferentes pelajes. Sí, en efecto, yo creo que hay diferentes pelajes, pero alguno de ustedes trabaja en categorización y entonces sabe cómo es esto de categorización. Y bueno, uno categoriza pelajes, plumas, etcétera. Y hay grados de diferencia. Desde luego que es más fácil ponerse de acuerdo cuando hablamos de diferentes pelajes que si hablamos de cascarones como las tortugas, plumas y pelos como los gatos, ¿no? Creo que hay una diferencia ahí que es importante de reconocer. Pero, ¿qué es lo que debiéramos de buscar, me parece, para poder vincularnos? Y yo creo que algo que podría vincular es precisamente la investigación. Si reconocemos que la investigación en psicología mayoritariamente no se limita a reflexionar, sino que tenemos que plantear nuestras reflexiones y ver cómo el universo externo o interno nos responde a estas preguntas. Esto implica, creo yo, que debiéramos de tener un consenso en que de alguna forma tenemos que estar de acuerdo que hay que medir las cosas. Si podemos ponernos de acuerdo en que hay que medir ciertas cosas y que tenemos que tener instrumentos de medición, cualquiera que sea, lo hemos comentado con Lupi, pues la palabra, el discurso, en fin, todas estas cosas se pueden medir, no solamente frecuencias, tasas, en fin, este tipo de medidas. Creo que si eso se reconoce, es mucho más fácil pensar que los proyectos de investigación, y que eso es lo que nosotros hemos estado enfatizando, tienen que realizarse con ciertos requisitos metodológicos y dejar la discusión más teórica, más de las tradiciones y de las escuelas en un momento posterior. Esas existen y nosotros no estamos proponiendo realmente que una debiera de prevalecer en contra de la otra. Simplemente creo que hay espacio para todos, pero debemos, me parece, aceptar que hay ciertos criterios, es lo que decía Juan. Aceptemos que estamos jugando un juego, que este juego tiene ciertas reglas generales, y si las aceptamos, creo que podremos avanzar mucho más. Lo otro es, en términos de mi experiencia como mexicano, yo les decía en alguna reunión que la UNAM se parece mucho a la UDELAR. Lo mismo, las tres patas para nosotros son muy importantes, está en la ley orgánica y todo mundo la debe hacer, las debe cumplir todas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que en la práctica hemos reconocido que las trayectorias profesionales se van diferenciando tempranamente. Es decir, que hay personas que por determinadas razones a las cuales no me voy a meter, simplemente prefieren o terminan siendo investigadores. Y entonces ellos tienen muchas habilidades y son investigadores. Y claro, ahí desde luego el llamado es a que siempre piensen que no es una investigación en abstracto, en la torre de marfil, sino que tiene que aportar conocimiento sobre problemas humanos de relevancia. Eso es uno de los puntos, y creo que toca en particular a la investigación básica en la psicología. Yo personalmente creo que la investigación básica en psicología es indispensable para el avance de la psicología, pero no es todo, desde luego. Hay la otra parte que tiene que ver con la extensión, que es igualmente importante y sobre la cual también se puede investigar, y es algo que a veces no se hace con el suficiente cuidado. Entonces, quizá lo que estoy tratando de decir es que, a mi modo de ver y en mi experiencia, es muy difícil que una persona sea o realice 30, 30 y 30, investigación, docencia y extensión. Es muy complicado. Habemos algunos que hacemos más docencia e investigación que extensión, y hay otros que hacen más extensión que investigación. Pero esto no creo que sea un problema irresoluble, es en mi experiencia. Un poco para terminar, los centros son muy importantes. El modelo que en México se ha seguido es que primero se crean centros, como se han creado aquí, y posteriormente, cuando se consolidan, se convierten en institutos de investigación científica. Y tenemos un buen número de institutos de investigación científica, ninguno en psicología. Quiero señalar, todos ellos en otras áreas, y quizá los más parecidos son en los que hay en neurociencias. Pero, sin embargo, los investigadores que tienen un nombramiento de investigadores están obligados de todas formas a participar en la docencia, porque pensamos que las personas que estén más formadas, que tengan una trayectoria más destacada, debieran de participar en la docencia en el grado. Y es una forma en la cual pues los chicos están perfectamente actualizados, al menos en la intención. Entonces, en resumen, a mí me parece un desarrollo muy saludable el que haya esto. Yo pienso que seguramente, como ocurre, algunos tendrán mucho más éxito que otros. Ojalá todos pudieran tener el mismo éxito, pero puede ocurrir que no. Unos se consolidarán y probablemente otros no lo hagan y desaparezcan. En ese sentido, yo creo que así se da en la ciencia. Es una especie, a lo mejor van a decir que soy darwinista social, ¿verdad? Pero no, es simplemente es que algunos son más exitosos que otros y eso ocurre.